Alcanzamos las 12 del mediodía y cada 15 días, los lunes, en este horario, en la sintonía de la mañana, le ofrecemos nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Lo hacemos con Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar enseguida. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la semana pasada, no, hace 15 días, en el último programa, teníamos oportunidad de hablar sobre, pues, cómo educar sin violencia, ¿no? Era un tema, además, que tenía una segunda parte. Esa segunda parte es la que vamos a abordar nosotros en el día de hoy. Pues, claro, educar sin violencia y qué hacemos, ¿no? Que es lo que nos quedaba pendiente por responder cuando terminábamos el programa la vez anterior, ¿no? Te decía, bueno, y si no lo hacemos de esa manera, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la solución? El cómo, ¿no? Que es tan importante. Pues a eso vamos a intentar dar respuesta nosotros en el programa de hoy, ¿verdad? La respuesta, pues, llega con los límites. Pero antes de nada, Lourdes, sí que quería recordar la importancia de ese educar sin el castigo, ¿no? O más bien las repercusiones que tiene el castigo en los menores. Es así, Rocío, quizás como entrada para conectar, ¿no? La importante de conectar las ideas anteriores con las nuevas, sí. Para conectar con el programa anterior que hablamos del castigo, y cuando hablamos de castigo no solo me refiero a la violencia física como tal, sino agresión verbal, un gesto o algo que genere una emoción negativa. Y me gustaría, antes de retomar esta parte de la importancia de como alternativa al castigo, los límites, decir o recordar y retomar que el castigo tiene tres consecuencias negativas, que son muy, bueno, tiene muchísimas, pero las más importantes de lo que yo he estado leyendo, que la verdad que me parece vital. Cuando castigamos, Rocío, enseñamos a utilizar el castigo contra los demás como una forma válida de relación interpersonal. O sea, que si yo me siento frustrada, ya no solo el padre o la madre hacia el hijo, sino que yo estoy trabajando contigo, Rocío, y tú haces algo que a mí no me parece bien, que a mí no me parece bien o que yo no me esperaba o que a mí no me interesa o no me conviene o no entraba a mi esquema, pues eso me da derecho a mí a castigarte es hacerte algo malo. Entonces, es que a veces lo vemos solamente cuando estamos con niños, pero es que luego esto tiene una progresión en la vida adulta y es las típicas cosas que escuchamos, ¿no?, o que nos pasa en primera persona, decir, bueno, pues ¿qué te parece que me ha hecho esto mi compañera o mi compañera? Y a veces vemos partes y caras de las personas adultas que nos sorprenden. O que, oye, ¿por qué no? Nosotros mismos nos sorprendemos haciéndolo. Entonces, si yo castigo a mi hijo o a mi hija, estoy validando eso como una forma de relación interpersonal. Eso quiero decir que cuando yo me siento frustrada porque espero algo de mi hija, o bueno, como decía, ¿no?, entre adultos, espero algo de la otra persona, eso me da derecho a arremeter contra él. Y además, cuando el otro se siente mal, mi daño queda reparado. Y es que esto es muy tóxico y no nos damos cuenta. De hecho, lo hacemos porque muchas veces cuando nos pasa entre adultos, ¿no?, decimos, no, yo no quiero nada malo para él o para ella, pero bueno, que... Y bueno, decimos, bueno, no, al final te estás quedando tranquila porque esa persona se ha quedado mal. Y eso no es sano, eso no es sano. Con los niños nos pasa igual, Rocío. Muchas veces montamos, pues no sé, a nivel que sea, ¿no?, un castigo, el niño o la niña llora, se viene abajo, se arrepiente, digamos que entra en la fase de humillación y decimos, bueno, pero no, es que ha aprendido porque estaba destrozadito y lo hemos perdonado. O sea, cuando ya lo dejamos abajo del todo, entonces, y además es que si nos damos cuenta, no hemos reparado ningún daño, pero no sé por qué los padres nos quedamos con esa sensación cuando realmente no se ha reparado. Entonces, una consecuencia para mí muy catastrófica es que damos por válido utilizar el castigo como forma de relación interpersonal. Luego, Rocío, que aplicar castigo facilita la aparición de la culpa. Yo siempre he hablado mucho de que la culpa vale para muy poco. La culpa es un bloqueante y lo único que hace es, cuando yo hago algo mal, pues me pongo triste. Y entonces, primero, vuelvo a lo mismo, no soluciona nada, pero además me perdonan. Y lo que me generan o lo que me retroalimentan es el victimismo, porque la culpa lleva a mucho victimismo, porque cuando yo me siento culpable, siento que lo he hecho tan mal que lo único que puedo hacer es venirme abajo y relajarme para que me perdonen. Por tanto, otra vez volvemos a no buscar una solución para que se repare lo que ha sucedido. Uy, Lourdes, pero eso es muy complicado. Lo de la culpa lo tenemos tan asimilado en nuestra, interiorizado como sociedad, sobre todo la nuestra. Esto es, no sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero en mi opinión personal, la culpa es la emoción, si se puede llamar emoción, o la sensación menos provechosa que hay. No sirve para nada. Porque mira, si te enfadas, por lo menos pones límite y descargas energía. Si estás triste, llora, te desahoga. Pero la culpa es, digamos que es como el sello o el pegamento del autoconcepto, ¿no? No valgo para nada, soy lo peor, soy un desastre, soy desobediente, que de hecho, Rocío, engancho con la tercera consecuencia, que para mí es la peor, que es el castigo, lo que enseña el niño. O sea, lo malo de todo esto es, ¿qué enseña? Porque al fin y al cabo, Rocío, una cosa importante, ahora que estoy hablando que me ha salido así, cuando estamos escuchando este programa, ¿no? Yo cuando me lo he preparado, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Tener niños obedientes o niños que aprendan? Porque al fin y al cabo, esto no es una escuela de doma, ni es el circo. No nos interesa que nuestros hijos sean obedientes. Lo que nos interesa es que tengamos hijos que aprendan y que ayuden a regular su autocontrol y sus emociones. Entonces, el castigo, otra parte muy negativa es lo que enseña el niño sobre sí mismo. Cuando hace algo mal, lo etiquetamos. Eres malo, eres desobediente, eres un desastre. Entonces, el cerebro utiliza esa información para crear el autoconcepto, que es lo que yo pienso de mí misma y es lo que mi hijo o tu hija piensa de sí misma. Cada vez que decimos eres, el cerebro guarda esos datos en una estructura que se llama hipocampo. Y esa estructura, el hipocampo, es la encargada de guardar todos los conocimientos sobre el mundo y sobre mí misma. El hipocampo guarda información sobre el mundo, o sea, sobre mi mundo, pues que en invierno hace frío, que en verano puedo ir a la playa, que no sé que a qué horas puedo comer, ¿vale? Y sobre mí misma, cómo soy yo. Y con esas dos decisiones, con esas dos informaciones, la información que yo tengo del mundo y la información que yo tengo de mí mismo es lo que me va a permitir tomar decisiones en la vida. Es algo súper importante, porque claro, de hecho, Rocío, hay personas que toman decisiones de una forma más acertada y otras de menos, y todo va en función de cómo ven el mundo. Hay personas que ven el mundo de una forma negativa, hay personas que ven el mundo de una forma más positiva, entonces a la hora de tomar decisiones se les nota. Bueno, pues no digamos ya la información sobre uno mismo. Si el niño lo que cree, lo que ha escuchado de él, es que es desobediente, que es caprichosa, que es egoísta, que es una vaga, no tendrá más remedio que actuar en la vida en relación con lo que sabe sobre sí misma. Yo soy vaga, yo no voy a intentar estudiar una carrera de muchos años porque es que yo soy muy vaga o yo soy muy desobediente. Entonces, esas tres consecuencias del castigo realmente es que sirve para muy poco. Pero bueno, es lo que digo. Cuidado, que en el programa anterior, Rocío, a mí se me quedó una sensación que lo que no quiero es parecer que yo soy la defensora de, bueno, del amor libre, de que aquí no hay límites, de que todo, venga, todo está bien, no pasa nada. No. Yo lo que sí quiero es, más que castigo, más enseñar las consecuencias. Sobre todo, distinguir entre castigo y consecuencia y luego aprender a poner límites. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia entonces entre castigo y consecuencia? Creo que es muy lógica, los propios conceptos lo dicen, ¿no? Pero el castigo viene a posteriori, el castigo es después de. El castigo, y podríamos decir que el límite es a priori, es antes. El castigo podría ser, más con un ejemplo más fácil, si una niña hace algo malo, pues yo le hago daño. Si mi hija no hace la tarea, pues yo, pues no sé, pues la dejo sin merienda, o le doy un azote en la cara, o le tiro la mochila, porque como ella ha hecho algo malo, pues yo le hago daño, tengo derecho. Cuando digo un castigo, no tiene por qué se vuelva a repetir, no tiene por qué ser daño físico, puede ser herirlo emocionalmente. ¿Qué pasa? Bueno, otra cosa importante, el castigo normalmente siempre nos coge enfadado. Entonces es algo improvisado, no lo tenemos pensado, no lo dominamos. ¿Qué pasa? Que al ser improvisado, pues es injusto y desproporcionado, porque estamos tan enfadados que decimos una barbaridad, que luego pasa dos cosas. o que los padres, que somos así más firmes, decimos, yo he puesto este castigo y lo tengo que cumplir, se vaya a creer hecha que yo no cumplo lo que digo, y entonces ya me pillo los dedos porque me veo ahí en una situación grotesca, o que termino quitándolo, y mi hija no me hace ni caso, porque dice, bueno, mi madre dice, va, va, va, va, va, va, y luego no pasa nada. Entonces, el castigo, la verdad, que es más, yo lo vería como una explosión, es una explosión, y tiene poco sentido. Y luego, las consecuencias, pues lo que buscan es más el aprendizaje y la reparación. Y la reparación. Hay que hacerse una pregunta, Rocío, porque muchas veces manejamos, no sé, conocimientos como si fueran verdades universales, que más que conocimientos, yo no los llamaría ni conocimientos, son costumbres. Y manejamos, no sé, ideas que nunca nos las planteamos. Entonces, por ejemplo, una pregunta, ¿de dónde se saca que para que un niño se porte bien lo tenemos que hacer sentir mal? ¿Eso qué sentido tiene? Es una incoherencia. O sea, te estás portando mal y como te portas mal y yo quiero que te portes bien, pues te trato mal. No tiene sentido ninguno. Entonces, es verdad que tenemos que hacer una educación con más conciencia, y si queremos no lo llamemos educación, porque a veces al decir educación siempre pensamos en norma, sino hablemos, Rocío, de interrelación entre nuestro hijo. ¿Qué tipo de relación tengo yo con mi hijo o con mi hija? Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Que me obedezca o quiero que mi hijo aprenda a relacionarse con el mundo? Porque es que al final las consecuencias realmente, Rocío, no es que no hay ni que mostrárselas, es que las muestra el propio mundo. Es que los límites los pone la vida, que nosotros como padres se los tenemos que mostrar, pero que los límites los pone la propia vida. Yo siempre digo que es mejor mostrarlo los padres, que lo podemos mostrar por fascículo, a que al final, al no haber tenido de niños límites, nos los pongan de adulto con mayores consecuencias, ¿no? Pero que al final las consecuencias son naturales, vienen de la propia vida. Entonces, es muy importante utilizar eso, que saber que la consecuencia es mostrar la conducta adecuada, es mostrar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que esperamos. Y sobre todo eso, que la prioridad tiene que ser que aprendan. Ahora bien, Rocío, una cosa muy importante, no se puede educar con consecuencias, siempre, quiero decir, por ejemplo, hay veces que me pregunta el padre, bueno, ¿y si no quiere comer? ¿Qué consecuencia tiene? Claro. Bueno, pues que hay veces que no, que simplemente si no quiere comer, pues no ha comido. Entonces tenemos que establecer, tenemos que reforzar las normas de relación en el hogar, las normas de las comidas, de los horarios. Pero si un día el niño no quiere comer, porque aquí es donde nos perdemos, que al final lo convertimos en un duelo, se pone ahí un canal túnel de tú comes y el niño yo no como, y a ver quién gana la batalla. Entonces ahí no gana nadie. Entonces hay ciertas cosas que no tienen una consecuencia, y todo no se puede hacer con consecuencia, porque entonces sería conductismo puro y duro, y no tenemos perros, no estamos domando. Es verdad que las consecuencias a veces nos vienen muy bien, pero otras veces no. Entonces tenemos que entender que no podemos buscar una consecuencia para todo. Luego también, Rocío, a veces, por ejemplo, el otro día me preguntaban, bueno, es que no ha querido recoger la ropa, ¿qué consecuencia le pongo? Pues la consecuencia de no recoger la ropa es que la ropa no se recoge. Ahora bien, ¿qué pasa? Depende de la edad, ¿no? Y de la forma en que lo hagamos. Tú me decías fuera de antena, Lourdes, y cuando todo esto no funciona, ¿qué hacemos? Y bueno, pues seguir probando. Porque al final es que muchas veces depende, ¿no? Pues, por ejemplo, sigo con el ejemplo de la ropa. Hay veces que ya nos convertimos, se convierte en un tema, en un duelo, en un tema de ego. Pues lo vas a recoger porque yo lo digo, y el niño ya con cierta edad dice, pues no lo recojo porque no quiero. Y ahora, ¿qué pasa? Entonces, muchas veces cuando son más pequeños, el hecho de decir, el cuarto está desordenado, es importante que recojas tu ropa porque vas a estar más a gusto. La noche dice, pues no quiero. Venga, vamos a empezar, ven conmigo, vamos a empezar por aquí. A veces que otra vez volvemos al niño, bueno, pero entonces el niño te está dominando. No tenemos que quitarnos esas partes de superioridad. Evidentemente nosotros somos los padres y somos los que ponemos los límites, pero que muchas veces, dependiendo de la edad, Rocío, tenemos que reconducirlo. ¿Y qué ocurre? Que a veces de pequeños hemos tenido una relación de lo vas a hacer y lo vas a hacer, y claro, con 3 y 4 años, al final, si subimos el nivel, el niño lo recoge, pero con 12 años empieza a retarnos, porque al final, Rocío, digamos que el recuerdo que el niño tiene de la comunicación entre padre e hijo es, tú me retas, antes tú podías conmigo y ahora no vas a poder. Entonces, es muy importante que nos planteemos, sobre todo, es, bueno, yo realmente, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué quiero conseguir? Hay algo muy importante, Rocío, y es que tenemos un cerebro racional y un cerebro emocional. El cerebro emocional, que lleva años y años y años evolucionando en el ser humano, digamos que es el que nos dice con qué cosas nos sentimos bien y con cuáles no. Entonces, si nuestra relación con nuestro hijo, nuestras interacciones son negativas, de enfrentamientos, de yo puedo contigo, vale, al principio va a funcionar, pero luego, poco a poco, en ese cerebro emocional, la huella que vamos a dejar en nuestro hijo es que cuando nuestro hijo ponga un pie en nuestra casa, va a tener un recuerdo negativo. Si nuestras interacciones han sido positivas, han sido de acercamiento, han sido de ayuda, han sido de decir, bueno, está en un mal momento, voy a echarle un cable, voy a ponérselo fácil para que me obedezca, pues al final ese niño va a tener esa parte de buen recuerdo que es lo que le va a hacer caminar hacia nosotros, querer estar con nosotros, estar a gusto con sus padres. Y aquí estoy hablando de más mayores, ¿no? Que por eso siempre digo que sí, que habrá padres que ahora mismo pueden alardear de que les va súper bien y de que el sistema que tienen es maravilloso, pero siempre hay que pensarlo todo a largo plazo y sobre todo, ¿qué tipo de o sea, qué estamos generando en nuestro hijo? ¿Estamos generando obediencia? Bueno, si queremos obediencia, lo que yo voy a decir hoy no va a servir. Pero si queremos al final generar, pues eso, personas seguras de sí mismas, personas que se sientan bien y personas que aprendan a tener interacciones sanas en un futuro, pues posiblemente nos encontremos con otro tipo. Muchas veces, Rocío, yo pongo un ejemplo. El otro día, ¿no?, me comentaba una mamá, bueno, pero es que, por ejemplo, lo de la ropa, ¿no?, una cosa parecida. Bueno, es que si yo se lo facilito a mi hija, al final la niña está haciendo conmigo lo que quiere. Y le ponía la mejor ejemplo a una fábrica, ¿no? Tú estás trabajando, no sé, en la máquina, y llega alguien nuevo que necesita algo que tú en condiciones normales no lo harías con una compañera. Pero bueno, tú dices, acaba de entrar, la pobre está mal o está pasando un mal momento. Y entonces hay momentos que con un compañero, un familiar, hacemos ciertas acciones para facilitar e inducir y facilitarle que la persona, oye, se suba al carro y vuelva. Bueno, pues ¿por qué no hacemos eso con nuestro hijo? Entonces, es muy importante no bloquear la parte del cerebro emocional con el cerebro racional. Cuando nosotros no somos empáticos, no nos ponemos en el lugar, en la situación que están pasando nuestros hijos, ya sea a nivel evolutivo de edad, ya sea a nivel emocional, adolescencia, ya sea a nivel de cómo se siente por su carácter, cuando nos enfrentamos a modo de duelo, estamos enfrentando los dos hemisferios y eso lo que genera son unos bloqueos brutales y al final lo que genera pues en el niño es como, digamos, un recuerdo de padre o madre, conflicto, confrontación, conflicto. Entonces al final, a la larga, genera un rechazo. Por bueno, eso es muy importante poner límites. ¿Cómo ponemos las normas? Porque, bueno, realmente desde que los hijos nacen, estamos nosotros, sin saberlo, poniendo normas, ¿no? Hay un horario para alimentarlos, hay un horario para bañarlos, hay un horario... Estamos ya estableciendo unas pautas, ¿no? Que son, bueno, pues es el origen de esos límites que tenemos que ir marcando, ¿no? ¿Sí, Lourdes? Se nos ha ido... momentáneamente la comunicación, vamos a ver si podemos retomarla y bueno, ahora sí que la tenemos nuevamente. Perdona, Rocío. Decíamos eso, lo de cómo ponemos las normas, ¿no? Pues mira, es muy importante entender antes de empezar a decir cómo pongo una norma, que nosotros como padres, esto es como el que va a hacer dieta o el que se va a quitar de fumar, antes tiene que tener muy claro que es importante hacerlo. Entonces, entender que los límites son esenciales para la educación del cerebro. Son tan importantes, Rocío, los límites, que de hecho hay una región del cerebro dedicada exclusivamente a fijar límites. Esa región está dedicada a fijar límites, a hacerlos valer y nos ayuda a las personas a tolerar la frustración que supone cumplir esos límites. Pues cualquier límite de la vida nos genera frustración, no queremos, por ejemplo, hoy es lunes, hemos tenido que venir a trabajar, no queríamos, pero tenemos ahí una zona que nos ayuda a regular eso. Y esta zona es la región prefrontal del cerebro y es la más importante para conseguir la felicidad. Esto no lo digo yo, esto lo dicen especialistas, neuropsicólogos. De hecho, cuando una persona tiene dañada esa región, pues una persona que no es capaz de regular sus enfados, que no respeta los límites de otra persona, que no puede respetar las normas sociales. La corteza prefrontal lo que hace es interiorizar normas, ayuda al autocontrol, ayuda a planificar, a organizar, a resolver problemas, a detectar los fallos. Y todo esto, todo el desarrollo de esta zona, la ayudamos y la fomentamos poniendo límites. El cerebro humano ha dedicado millones de años a desarrollar esa estructura de fijación de límites, porque mejora las posibilidades de sobrevivir y convivir en sociedad. ¿Cierto? De lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es lo que tú decías, Rocío, es que no se trata de decir, hay padres que dicen, bueno, pero es que los límites, eso les quita su libertad de explorar. No, es que los límites te los pone la vida. Es que los límites los tienen, yo te iba a decir antes, los límites están desde que nacen, no, están desde que se concibe, porque ya nos dicen que no podemos comer jamón, que no podemos tomar mucha azúcar, que no podemos tomar grasa, sí. O sea, ya empezamos con límites para ese bebé. Luego ya, pues no digamos cuando nacen, ¿no? O sea, que es que las normas y los límites son necesarios para la vida. Los límites, está demostrado, que ayudan al desarrollo intelectual y emocional del niño. De hecho, Rocío, parece que se encuentra, no sé, como cierta, no siempre, pero se encuentra relación de falta de límites con problemas de falta de atención. Con esto no estoy diciendo que los niños que tengan falta de atención es que no tienen límites, pero parece que hay una relación importante. Entonces, es muy importante el poner límites. Y antes de nada, Rocío, para empezar a poner límites, es la actitud que debemos de tener los padres, y sobre todo la actitud, si tuviera que resumirlo, es con seguridad. Álvaro Bilbao y Alberto Soler, que son dos neuropsicólogos que hablan mucho de los límites, que os animo, si os gusta, a que busquéis información. Álvaro pone un ejemplo y dice, imaginaros cuando el bebé está empezando a andar, ¿no? De esto que ya empiezan a abrir todos los muebles y demás. Pues bueno, que nuestro bebé coge del fregadero, abre el fregadero cuando ya está empezando a gatear y coge una botella de lejía. Yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo en lo que haríamos, ¿no? Claro, quizás. Está clarísimo. Se la quitaríamos. Y además nos quedaríamos con una sensación nítida y clara de que hemos hecho lo mejor, de que esto había que hacerlo. Bueno, pues esta sensación es la que tenemos que tener siempre que vayamos a poner un límite. Tenemos que poner límites con eficacia, poner límites sin dramas. No decir, ay, qué dolor, pobrecito, no. La actitud de saber que lo que estás haciendo es bueno para tu hijo o para tu hija. Aquí enlazo, Lourdes, sin que te quede después el sentimiento de culpa ese que tenemos interiorizado. Efectivamente. No sirve para nada. Ahí va. Y sobre todo, Rocío, la actitud de que no hay nada que discutir. O sea, de que esto tiene que ser así. Pero claro, Rocío, es lo que tú dices. No quedarnos culpables, pero bueno, aquí aparece otra dificultad. Que para hacer esto, porque estamos poniendo el ejemplo de la botella de lejía o de un niño que va a coger un cuchillo, eso está clarísimo. Claro, ¿qué ocurre? Que para poner límites con esa sensación tenemos que hacer una reducción de límites que no vea, porque a veces que tenemos muchísimos límites, esto no, y aquello no. Entonces, claro, muchas veces la dificultad que tenemos, Rocío, y la culpabilidad es la cantidad de límites que tenemos. Y por ahí es el trabajo más importante, el filtrado, claro. ¿Vale? ¿Cómo entonces? Esa es la pregunta. ¿Cómo ponemos los límites? Bueno, es muy importante, sobre todo, entender eso, que lo vamos a tener desde el principio, ya de bebé. Bueno, aquí nos podríamos estar, Rocío, horas. Desde bebé, sí, es muy importante porque, como decíamos, ¿no? El límite aparece desde que el bebé nace, pues que tenemos que ir al baño y el bebé llora, que la mamá se tiene que bañar y el bebé echa de menos a mamá, y a partir de ahí ya empieza el límite. Cuando el niño se empieza a mover, tenemos que poner límites, no podemos dejar que se tire por la escalera. Ahí ya empiezan los límites. ¿Cómo ponerlo? Bueno, hay un montón de reglas. Yo he cogido las 7 reglas de poner límites sin dramas de Álvaro Bilbao. Y él dice, la primera regla, pronto. O sea, que esto ya es para lo que empiezan. Los que ya vamos un poco tarde, bueno, pues no nos subimos al carro de las que vienen. Pronto. Si pones un límite, la primera vez que observas una conducta que no te gusta o que vemos que no es adecuada, vamos a evitar que se produzca la primera conexión negativa en el cerebro del niño y, por lo tanto, vamos a tener menos trabajo en el futuro, porque vamos a evitar que la conducta se desarrolle. Pongo un ejemplo muy claro. Mi hija está en el parque, quiere el juguete de una niña, ella va, le pega a la niña, no se la quiere dejar la muñeca, ella va, le pega a la niña y se queda con la muñeca. Evidentemente la conexión que ha hecho ahí es positiva, porque ha utilizado pegar, pero se ha salido con la suya que tiene la muñeca. Entonces, si yo evito eso, quito una conexión negativa. Entonces, lo más importante es hacerlo antes, pronto, ¿vale? Mm. Luego, para tener que desconectar, tenemos que pensar que esto es como cada cosa que van haciendo y cada cosa que se repite, imaginaros que son como las neuronas son como enchufitos, ¿no? Como enganches, como botones que se van poniendo. Cuantos más botones se pongan, más botones tenemos que quitar. Entonces, cuanto antes, mejor. Antes, cuando veamos que nuestro hijo va a hacer algo que consideramos peligroso o que vemos que es negativo para su desarrollo, tenemos que frenarlo antes de que ocurra. Sé que esto a veces es difícil, pero tenemos que intentar hacerlo antes de que ocurra. Al igual que pasa con la otra regla, ¿no?, con la anterior, evitar una conducta que no deseamos puede ser mucho más efectiva que corregirla. Una vez que el niño o la niña ya ha adquirido el hábito, pues claro, va a ser mucho más difícil. Entonces esto nos va a ahorrar mucho trabajo. Por tanto, en la edad inicial, más o menos de 0 a 3 años, es muy importante poner límites. Otra regla de oro, siempre. El hecho de lograr que un niño desista de una conducta poco apropiada no quiere decir que no lo vaya a intentar. Lo va a intentar una y otra vez. Que a mí eso me resulta muy curioso, porque a veces los padres me dicen, es que lo he hecho, pero lo vuelvo a intentar. Claro. Entonces tenemos que seguir, tenemos que hacer, porque la clave para que los límites se hagan valer es que estén claros y que estén presentes en su cerebro en todo momento, en todo momento. Luego, consistentemente. ¿A qué me refiero con eso? Pues importantísimo. De nada sirve que el papá del niño no le deje ver dibujo por la mañana antes de ir al cole y que su madre o su abuela se lo permita de vez en cuando. Entonces es muy importante que entre la pareja, abuelos, porque hay muchos tipos de familia, muchos tipos de circunstancias, nos pongamos de acuerdo respecto a qué normas son importantes para el desarrollo. Y aquí vuelvo otra vez a repetir lo mismo, Rocío. ¿Qué normas? No pueden ser muchas. Esto ahora lo explicaré más adelante, ¿vale? No pueden ser muchas normas, porque si no, esto necesitamos, no sé, como un cargamento de familia para cumplir todas las normas y todos los límites. Luego, algo muy importante. Establecer los límites tienen que venir acompañados de tranquilidad. Parte del secreto de poner límites de una manera efectiva está en que los padres se mantengan dentro de los confines de la tranquilidad, que esto es súper difícil. Cuando le gritamos a un niño o cuando nos ponemos nerviosos, se activa una parte de su cerebro que prácticamente inutiliza, bloquea la corteza cerebral, por lo que ahí ya no llega nada. ¿Vale? Entonces, esa parte de la corteza prefrontal que se dedica a gestionar los límites, la bloqueamos, porque estamos enfadados, porque el niño, lo que le llega a su cerebro es una señal de alerta. Entonces se bloquea. Entonces el niño, de verdad, que no es que es una tontería, es que no es capaz de escuchar, de entender o de aprender. Y eso no lo creemos. Nos creemos que se está cachondeando de nosotros, que no es verdad, pero es que realmente es así. El niño se está enterando, pero no lo está asimilando, no lo está acomodando. Seguida de esa tranquilidad, la confianza, Rocío. Uh-huh. Una de las cosas más importantes cuando vamos a guiar a alguien, de hecho, ustedes pensar cuando, no sé si ha pasado, cuando estáis perdidos, le preguntáis a alguien y no para de dudar. En el momento que termina esa persona, no haces lo que te dice, va y te buscas a otro, porque dice, no me pido un pelo. Claro, claro. Porque, entonces, es muy importante que para guiar a nuestro hijo, sepamos en lo que estamos guiando. Por eso de verdad insisto mucho en la importancia de decir qué quiero conseguir en la interrelación con mi hijo, en la comunicación con mi hijo, en la educación con mi hijo. Es muy importante, porque a veces nos ponemos a educar o a poner normas pero realmente no sabemos, y eso ellos lo perciben. Entonces, si ellos ven que tenemos claro lo que puede y lo que no puede hacer, se va a sentir más tranquila, o más tranquilo y más motivado. Entonces, es muy importante, y sobre todo, que si no lo tenemos claro, al final empiezan a hablar con nosotros y nos hacen cambiar de opinión. Y eso ya con 12 años, pues eso ya es una relación totalmente invertida, donde al final tenemos un niño emperador que se hace lo que el niño dice, porque hemos puesto tantas normas, nos ve tan perdido, que el niño empieza a hablar bien, porque a mí me ha pasado muchas veces de padres que me dicen, pero es que tú no sabes cómo habla mi hijo, es que te convence, claro, un manipulador que no vea. Entonces ya al final, con la regla del juego, no, pero es que él sabe muy bien lo que hace, o ella sabe, no lo sabe, sabe muy bien lo que te tiene que decir. O ya tira de la parte de no me gusta, de la parte victimista. Entonces al final se invierte la relación y es el niño el que domina. Importantísimo el cariño. Cuando el límite es puesto con cariño, y es posible, créeme que es posible, el niño entiende a la perfección que no es un ataque contra el Rocío. Es que esto es súper importante. Muchas veces, cuando nos hemos montado en drama, yo creo que eso nos ha pasado a todas las familias, hemos montado el cólera en la casa y luego nos venimos todos abajo y nos sentimos mal, es porque lo hemos vivido al final como un ataque. El niño, un ataque contra él, y nosotros un ataque, porque decimos la primera palabra, es que me está desafiando, es que se está quedando conmigo. Entonces, es muy importante, por supuesto, eso sí, desde pequeño, dejarle claro que esto es una regla que se tiene que cumplir. O sea, yo hay veces que no soy partidaria de tantas explicaciones. Cuando hay un límite, cuando hay unas normas inquebrantables, unos límites inquebrantables, que luego lo comentaré, ¿no? Y es que, pues, al colegio hay que ir. Y punto, y ya está, y eso no se discute, y no un ataque contra ti, incluso te puedo entender. Hoy mismo mi hija me lo decía, que por qué tenía que ir al cole, y yo digo, es que te entiendo perfectamente, pero es que tenemos que ir, y ya está, es una norma, y hay que cumplirla, y no va en contra tuya, sino que es una norma. Entonces, cuando ellos lo entienden así, y no lo ven como un ataque, su frustración es mucho menor, y entonces vamos a ver que esa relación con nosotros no se resienta. Entonces, es lo que digo, ¿no? No tiene, poner límites no tiene por qué ser un drama. Se convierte en drama, Rocío, cuando no sabemos distinguir tipos de límites. Y entonces ya el niño es decir, no puedo, porque a veces la relación que tenemos con nuestro hijo es no, todo poniendo, todo protestando, todo siempre discutiendo. Además, normalmente por la tarde, cuando ya su cerebro está cansado y el nuestro también. Entonces, es muy importante... es saber los distintos límites. Es muy importante saber diferenciar esos límites. ¿Cómo diferenciamos exactamente, ¿no? Porque ahí los límites no se pueden, no puedes dar marcha atrás, para eso están, ¿no? Esa mejor convivencia. Pero hay diferentes tipos de límites, nos decías también, ¿no? Sí, hay diferentes, bueno, clasificaciones, pues como siempre digo, no hay tantas como cada autor quiera hacer, ¿no? Podemos decir muchísimas. Hay una cosa muy importante, Rocío, antes de decir los tipos de límite, es que debemos tener en cuenta, súper importante, a la hora de poner los límites, que el niño tiene necesidad de conseguir sus metas. O sea, nos podríamos imaginar cómo se puede sentir un niño que nunca, nunca, nunca consigue salirse con la suya. Es que esto es otro problema. Claro. Entonces, un niño que siempre, siempre, siempre nos tiene que obedecer y que nunca consigue salirse con la suya, seguramente va a ser un niño muy, muy inseguro, un niño muy, muy sumiso. Entonces, es fundamental que tenga, en este sentido importante, tener el límite bien establecido, pero también saber romperlos. Se puede decir, bueno, esto es contradictorio con lo que has dicho antes. No. ¿Por qué? Porque hay diferentes límites, ¿no? Bueno, como voy diciendo, estos límites, este tipo de límites, no lo digo yo. Sigo a Álvaro Bilbao en el libro que habla muchas veces, el de El cerebro del niño explicado a los padres, que la verdad que es una obra maestra. Y él habla ahí de límites inquebrantables, límites importantes para bienestar y límites importantes para la convivencia. Por ejemplo, los límites inquebrantables son aquellos que son indispensables para garantizar la seguridad del niño. Pues no se mete los dedos en el enchufe, cuando vamos por la calle, si son pequeños tienen que ir de la mano, no puede beber de la botella de lejía. Entonces, ahí son ya de sentido común. Y eso todos los padres yo creo que lo hacemos a la perfección. Ahí no hay duda. Y esos límites nunca se pueden romper. Límite importante para bienestar, que muchas veces, Rocío, los padres que somos inseguros pasamos límites importantes para bienestar en límite inquebrantable. O sea, quiere decir, límites que se pueden a veces saltar, pues los convertimos en inquebrantables. Y ahí es donde empieza la tensión. Entonces, ¿cuáles son esos límites? Pues son los que se deben hacer valer siempre o casi siempre, porque son importantes para el desarrollo del niño y para su bienestar, pero se pueden hacer excepciones a veces, ¿no? Por ejemplo, evidentemente le podemos explicar a nuestro hijo y debemos de explicarle que a los niños no se le pega. La forma de comunicación para solucionar un problema no es pegar. Sí. Pero a veces mi hija puede empujar si se está defendiendo de una agresión. Entonces, en esa manera no es que la voy a alentar a que pegue, pero puedo entenderla. Es importante, por ejemplo, que coma y que cene todos los días. Pero si hace si el sábado por la tarde hemos hecho tortas con chocolate y ha merendado tarde, pues no hay que cenar por la noche, claro, ¿no? Es lógico, es de sentido común. Entonces, es muy importante que a veces entendamos. Luego hay otros límites importantes para la convivencia, que suelen ser límites establecidos por los padres para establecer el orden y la convivencia. Son normas que se deben respetar, pero que se pueden relajar los fines de semana, o que se pueden, por ejemplo, en vacaciones, o cuando tenemos una visita, por ejemplo, a lo mejor el niño pues se baña todos los días. Pero si a lo mejor un día ha venido su prima, que hace tiempo que no venía, pues ese día no pasa nada si no se baña. Esas son las ocasiones que tenemos para decirle a nuestro hijo que hay veces que nos podemos saltar las normas, los límites, perdón, ciertos límites, otros no, y que el niño pueda romper los límites, cuando nosotros se lo concedamos, nos va a permitir enseñarle, bueno, que la vida hay que ser flexible, que hay veces que también hay que romperlo. Entonces, es lo que digo, ¿no? Es muy importante poner límites, pero lo más importante, sobre todo, es saber diferenciar qué límites son intocables y qué límites se pueden alterar dependiendo de la ocasión y de la circunstancia. Claro. Y bueno, para concluir, aquí volvemos, si te parece, a lo que comentabas al principio, ¿no? Lo que te decía yo, digo, bueno, ¿qué hacemos si ponemos esos límites y no hay respuesta? Por ejemplo, y algo así muy muy a lo bruto, ¿no? Como tú decías, no quiero ir al cole, no quiero ir al cole, y es que no voy al cole, como que no vas al cole. En fin, ahí puede haber una disputa, ¿no? Porque claro, ese es un límite inquebrantable, por ahí no se puede pasar. ¿Y qué hacemos si no se quiere respetar ese límite? Pues mira, Rocío, ese límite evidentemente es inquebrantable. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo te garantizo que cuando nosotros hemos establecido unos límites bien desde pequeño, el niño o la niña se nos va a quejar, va a chinchar, pero al final el niño cede al cole. Cuando nos encontramos con una relación, porque claro, un niño que me dice no quiero ir al cole, pues tiene que ir al cole. Cuando es pequeño, no estoy diciendo llevarlo a la fuerza, pero hay muchísimos métodos, por ejemplo, el que te he dicho, ¿no? El de decir la empatía. Yo te entiendo perfectamente, a mí hoy tampoco me apetece ir a trabajar, aunque me gusta trabajar, pero hoy no me apetece, pero necesitamos ir. De hecho, por ejemplo, pues hoy yo me he tirado de la broma y ha funcionado. Mi hija hoy no quería ir, pero claro, es lo que digo. Cuando de pequeño tiene unos límites claros y sabe que esos límites no se los puede saltar, nunca llega a agarrarse a la puerta y decir no voy, nunca tengo que tirar de ese brazo, porque ella sabe que cuando un límite es de verdad, ese límite no se lo va a saltar. Yo, por ejemplo, voy a empezar a decir, bueno, pues yo voy a ir a las elecciones y voy a ser la alcaldesa, y cuando esa alcaldesa no se va a ir nunca al cole y no nos vamos a lavar los dientes y no nos vamos a bañar, vamos a llevar mosca, y ya ella se ha empezado a reír y ya ha empezado todo el camino, venga mamá, y dime más cosas, y con ese camino se ha reído y se ha ido al cole súper feliz. ¿Qué pasa, Rocío? Que es lo que digo, es un límite. Mi hija, como tu hijo y como la mayoría de los niños que de pequeño han tenido unos límites muy, muy, muy claros, límites inquebrantables, ahí no nos vamos a tener problemas. ¿Qué ocurre? Que cuando eso no ha sucedido, sí nos podemos encontrar ya con un tema que necesita una intervención más especializada, porque claro, el problema es que un niño de 12 años me diga que no va, que hago tiro de... Entonces, evidentemente ya ahí hay que tirar de algo, de ayuda especializada y de evidentemente unas conductas y unas normas más específicas, que en este caso, bueno, pues nos llevaría muchísimo tiempo porque sería cada caso, pero sí digo que desde pequeño, si se instaura, por eso muchas veces, Rocío, es que hay padres que dejan, que utilizan el límite de ir al cole exactamente igual que el límite de hacer la cama. Claro. Y son dos límites totalmente diferentes. Claro. Entonces llega un momento en que el niño se bloquea y se rebela. Por eso es, de verdad, de vital importancia saber discriminar y saber seleccionar las batallas. No podemos estar en un campo de batalla continuo con nuestro hijo. Recordad lo que os he dicho, ¿no? Es este cerebro emocional, ¿qué estoy yo, qué estoy alimentando? ¿Estoy echando cosas positivas o cosas negativas? Porque al final hay niños que la relación con los padres está establecida a modo de bronca, como yo digo de broma, ¿no? Como un Real Madrid-Barcelona, siempre están enfrentados, ¿no? Entonces tenemos que ver qué tipo de relación estoy creando con mi hijo y con mi hija. Y a veces hay que, sobre todo, seleccionar bien los límites, seleccionarlos muy bien, hacer una buena selección y luego, evidentemente, ser firmes, ¿no? Es muy importante. Yo quiero, para cerrar, ¿no? Ayudar al niño a conocer, Rocío, y a respetar los límites es una de las tareas más importantes que tenemos que hacer como padres, porque le vamos a favorecer su desarrollo intelectual, su desarrollo emocional. No nos tenemos que sentir culpables por poner límites. Los límites están presentes desde el nacimiento y forman parte de la vida de cualquier persona. Mira, por ejemplo, cuando a veces yo me vengo a trabajar y mi hija me dice no te vayas a trabajar, yo luego me subo en el coche y me siento mal, claro. Me siento culpable. Y ahí es cuando digo no, porque es que la vida es así, es un límite real, tengo que trabajar y quiero trabajar. Y el día de, y eso también ayuda a que mi hija, cuando tiene que ir al cole, entiende que aunque no quiera, de hecho yo se lo digo a ella, no quiero ir, pero tengo que ir. Entonces, eso le ayuda a que muchas veces nos pensamos que los padres tenemos que dar una imagen de perfección. Y la empatía es buenísima. El ponernos en el lugar de ellos, decir, oye, es que a mí me pasa lo mismo, pero que es que esto no es una cosa en contra tuya o no es una cosa para ti. Es que es algo que existe y que hay que cumplir. Y no hay más. Entonces, los límites, es como he dicho, ¿no? Están presentes desde el nacimiento y forman parte de nuestra vida. Es muy importante, súper importante poner los límites antes de que se produzca la conducta, o por lo menos antes de que se convierta en un hábito, porque primero es la conducta y luego es el hábito. Bueno, primero es lo que ven, ellos ven, imitan, aparece la conducta y luego aparece el hábito. Por eso, Rocío, si vemos ciertos comportamientos de nuestro hijo que no nos están gustando, es importante que revisemos los nuestros, cómo nos estamos comportando nosotros, cómo reaccionamos cuando algo nos sale como queremos, cómo reaccionamos cuando nos enfadamos. Es muy importante. Y bueno, por último, poner los límites, Rocío, con la misma firmeza, con la misma calma y con el mismo cariño con el que le damos un beso. Es súper importante. Es súper importante. Que sé que suena muy utópico. suena extraño. Pero hay que hacerlo porque es que le vamos a ayudar a desarrollar esa parte de la corteza prefrontal tan importante para todo el desarrollo, para su supervivencia, que ya no es para casa. Claro. Pues recogemos todo esto que nos has contado, Lourdes, y nos lo asimilamos para deberes para casa, para los papás, a la hora de interactuar, ¿no? A la hora de mantener esa convivencia sana en el ámbito familiar, desde luego. Pues no, nos vamos a quedar aquí, Lourdes. Te agradecemos, como siempre, al que nos hayas atendido, que nos hayas acompañado durante este tiempo dedicado a la consulta de psicología infantil y juvenil. Y bueno, seguiremos hablando de los límites, desde luego, en el futuro, ¿no? En un aspecto u otro, pero seguro que vuelva a aparecer el tema en sucesivos programas. Así que, pues te emplazamos a ello, ¿no? Dentro de 15 días. Así es. Mi intención es seguir indagando un poquito y seguir ofreciendo, pues, más herramientas para al final crear buenas conexiones con nuestro hijo y buenos recuerdos. Y nada, Rocío, feliz quincena, pues ya no digo feliz semana, feliz quincena, y eso, y a pasear a la calle, que está el tiempo muy bueno y vamos a aprovechar. Y es necesario que nos dé el aire, ¿eh? O sea, nosotros y a nuestro hijo. Sí, un saludo muy fuerte. Un saludo, hasta pronto, adiós.